Nosotros por nuestra parte, pues por vocación, por carisma, ¿no? Estamos ahí en Portachuelo trabajando en el hospital, ¿no? Es algo que nosotros hemos sentido un llamado de Dios para dedicar nuestras vidas a cuidar a los enfermos. Y para nosotros es una gran satisfacción poder estar ahí atendiéndolos y también es una satisfacción trabajar con la alcaldía de Montero, ¿no? Porque sabemos que los gastos en el hospital sí son bastante fuertes, ¿no? Como el doctor Marquina ya dijo, fueron casi 2 millones todo el investimiento solo para los niños montereños, ¿no? El gasto es fuerte. Y nosotros pues estamos tratando de trabajar de la mejor forma posible administrando todo eso, buscando que no falte nada, los medicamentos son caros, estamos trabajando con todas las distribuidoras para tener a punto todos los medicamentos y todos los insumos necesarios para que los niños sean atendidos al momento que necesitan ser atendidos, ¿no? Entonces queremos decirles que es una gran alegría, una gran satisfacción atenderlos, que para nosotros, como le decíamos aquí al alcalde antes de empezar, acabamos siendo una nueva familia, ¿no? Porque se siente un cariño muy especial por todos los pacientes que llegan al hospital y los atendemos como realmente, como si fuera alguien de nuestra familia, ¿no? Con mucho cariño, con mucho amor, porque nosotros también deseamos que ellos salgan recuperados, porque sabemos que la salud es la felicidad de la familia, ¿no? Por eso luchamos. Entonces, muchas gracias también y vamos a seguir esforzándonos para atenderlos de la mejor forma posible siempre.